Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Radio Topo en el 101.8 de la FM zaragozana. O en tu podcast a partir de mañana, aunque sea viernes, porque hoy es la una y media. La una y media del migdía y estamos emitiendo desde la... ¿Desde dónde estamos emitiendo? Desde la Cinco Marzada, desde San Jordi, desde... Ambas dúas. Desde la primavera. Bienvenidos. Desde la primavera de Zaragoza. Bienvenidas, compañeras. Le plantón. Bienvenidas, pues eso, lo he dicho. En la medida que Lucha Libre es el programa de ASI en Radio Topo, la próxima hora la vamos a dedicar a hablar de lo bonito que está quedando todo. Esa es la idea fuerza del programa durante la próxima hora. Aprovecharemos para colgarlo en el podcast también, ¿verdad? Porque de lo que vamos a hablar tiene que ver con las actividades de la próxima semana y de la siguiente también. Voy por partes, dos cosas. Claro, lo bonito que está quedando todo tiene dos definiciones. La primera es la que nos importa más ahora mismo. Políticas neoliberales, políticas urbanas neoliberales y sus regeneraciones urbanas, en tanto que consecuencia de las mismas en Zaragoza, y, en segunda derivada, los efectos socioeconómicos de ellas mismas. El caso del barrio de San Pablo. Ese es más o menos, porque estamos aquí en jolgorio y festividad, del título del informe que acabamos de acabar, ¿verdad? Qué bonito ha quedado y qué bonito está quedando todo, en continente y en contenido. Compañero, ¿sí o no? Pues sobre todo en continente. Enhorabuena. Vamos a darnos un aplauso a nosotros mismos. Venga. Vete a la mierda, hombre, vete. Sed humilde. No, vamos a presentar. Vamos a presentar y me voy a poner en calidad de entrevistador a las tres compas que tengo pues, enfrente. Pues sobre todo, como dice la compañera, aunque empezáramos en tono de WhatsApp y vamos a seguir en tono de WhatsApp, porque es la clave de hoy. Pero con toda la humildad del mundo. Eso es. Hemos querido hacer una pequeña contribución al debate sobre lo que está pasando en el barrio de San Pablo, en nuestro barrio, más conocido como El Gancho. Porque como decías tú, y lo bonito que está quedando, ¿no? Esa es un poco la sensación. Vayamos por partes. Venga. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque el día 28 de este mes, a las 7 de la tarde, en el Centro Musical y Artístico de las Armas, Plaza Mariano de Cavia, número 2. Así presenta un informe que se llama... Urbanismo neoliberal en Zaragoza, planes de regeneración urbana y efectos socioeconómicos en el barrio de San Pablo, El Gancho. Vale. Yo lo resumiría de una manera, pero lo vamos a hacer al final. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una propuesta de resumen, dime. Una pregunta, para quien quiera contestar, puesto que ustedes son los que más saben. ¿Por qué se ha hecho este informe? ¿Qué fin se ha hecho este informe? Bueno, pues... Mira, como para contestar esto, pues te puedo utilizar una frase que nos decía un compañero que ha participado en la elaboración de este informe. Eso, hay que mencionarlo, es verdad. Amplio conocedor de todo el entramado de intervención social en Zaragoza y en concreto en el barrio del Gancho, que nos decía, entre técnicos y científicos sociales, la sensación que cunde es que vamos a hacer todo esto porque en el gancho no pasa nada, nunca pasa nada. Y sin embargo, lo que vemos es una transformación radical, ¿no? Todos, a cualquier vecino de Zaragoza, hace 10 años, bueno, cualquier vecino no del gancho de Zaragoza, hace 10 años pensaba, hostias, al gancho yo no entro. De ahí, eso es territorio hostil. Y sin embargo, ahora parece que es el barrio de moda. Pero vamos a ver, así por encima, en vuestro informe mencionáis que hay montones de estudios que están proliferando como moscas a propósito del gancho. Entonces, no se puede acusar a ASI de entrar en esa jugada de otro informe más sobre el gancho. No, los informes que hay que al respecto es con la idea de intervenir en el gancho. Este informe es más de análisis y de reflexión conforme al proceso que está sufriendo el gancho. Pero los estudios que hay es con la idea de intervenir, ¿no? Claro, dos cosas, ¿no? Lo primero es con la idea de intervenir, por supuesto, y de hecho es una de las cuestiones importantes que por lo menos nos preguntamos a lo largo del informe de por qué tanto intervenir en el barrio de San Pablo, qué pasa, ¿no? Y la segunda cuestión es de que es verdad. Por ejemplo, en gente de la Asociación de Vecinos Lanuza nos dicen que cada pocos meses llega alguien que está haciendo una tesis doctoral, tanto gente de España como gente de Francia está viniendo y dice... Un proyecto en la Escuela de Arquitectura. Un proyecto... Igualmente, en la Escuela de Arquitectura, el máster que tienen que hacer, pues al menos uno de los años del máster, todos los trabajos de los alumnos estuvieron encaminados a regenerar el gancho. Es decir, pero bueno, ¿qué hay de tanto interés en el barrio? Sobre todo, choca porque lo que ha habido en el gancho ha sido décadas y décadas, desde el franquismo hasta bien entrada el periodo de jolgorio democrático que estamos teniendo. De dejación y abandono. Ha sido de abandono, al menos aparentemente. Pero la cuestión es que ni ha habido abandono, ni el gancho ha estado nunca tan desconectado como nos han querido hacer creer. Eso remite a un tópico, o sea, yo tengo en la cabeza varios tópicos que son los que intentan también derrumbarse de camino en la elaboración del informe, creo, que es el tópico de las ciudades son así, estos son ecosistemas, las cosas evolucionan porque por naturaleza. Sí, igual exactamente. Que existen fenómenos meteorológicos y catástrofes naturales, pues las ciudades evolucionan porque son organismos. Exactamente, al hablar con mucha gente precisamente del barrio de San Pablo, incluso gente organizada, nos hemos encontrado con esto, ¿no? Con el urbanismo tiene estos procesos naturales. Y usando esta expresión, hablando de carácter natural para algo como urbanismo, de que, claro, las cosas son dinámicas, van cambiando, esto antes era una zona de esplendor, esto era la huerta de Zaragoza, aquí el mercado de Zaragoza estaba aquí, y sin embargo luego esto se ha creado una situación de abandono, pobreza, marginalidad, delincuencia... Y esto, claro, no puede ser. Pues ahora se ha invertido y es natural que vuelva a cambiar, ¿no? Y sobre todo, esta era una cuestión, yo creo, que nos preocupaba mucho a la hora de elaborar este informe. Pero bueno, ¿qué proceso social puede decirse que es natural? Y sobre todo, todo proceso social tiene unas consecuencias. Hay quien gana y hay quien pierde. Es decir... claro, si aceptamos que siempre hay alguien que pierde como una consecuencia natural, es la negación del carácter político casi del ser humano, ¿no? Sí, hay una cosa que has dicho y la voy a utilizar para intentar proponeros un repaso de arriba abajo de cuál es el orden del informe. O sea, yo tengo el índice delante ahora mismo, que es eso del carácter político y de la noción de evolución natural, en la medida que tiene un punto muy, muy perverso, muy ideológico, porque lo que nos lleva es a no plantearnos lo que nosotros, esa era la pregunta de la compañera, la primera pregunta de todas, lo que nosotros humildemente insistimos, hemos intentado plasmar en el informe, ¿no? Que es todo lo contrario, que todo tiene unas causas primeras, todo tiene un contexto político y todo tiene una evolución y unas consecuencias sociales sobre la población del barrio. Entonces yo os propongo, ahora mismo, bueno, ya al primer punto del índice, que sería la introducción y la explicación de por qué dirigir la mirada al gancho, ya puede decirse que lo hemos comentado. Pero el capítulo 1 se titula Urbanismo neoliberal, el disparate global. Global refiere a que probablemente esto responde a unas políticas globales que se han implementado en muchísimas de las principales ciudades del mundo y que no son exclusivas de Zaragoza, ¿no? Claro. Entonces, si vamos de arriba abajo, ¿cuáles son las líneas principales de esas nuevas políticas urbanas? Es lo que comentabas un poco antes, ¿no? Que decíamos que el gancho nunca ha estado tan desconectado como nos han querido hacer creer, ¿no? Y que parece que todo lo que pasa en el gancho o es producto de su propia situación social o es producto de que, como hay mucho tejido asociativo profesional, pues es fruto de la participación ciudadana todo lo que pasa. Y en realidad no es así, ¿no? Lo que encontrábamos es que es un reflejo precisamente de lo que ha pasado en el resto del planeta. Sí. No, yo creo, un poco recogiendo lo que decías antes, que yo creo que es lo que se puede extraer de conclusión principal en el capítulo 1, de cómo todos esos procesos de quién gana y quién pierde no responde a un proceso espontáneo, sino a unas estrategias muy bien definidas, muy bien articuladas, ¿no? Que luego pues eso se refleja en las consecuencias que en este caso tiene en San Pablo. En cuanto a las estrategias, lo que se ha intentado en el primer capítulo es ver cómo eso funciona a nivel global, que todo el mundo está metido en ese embrollo, y cómo se manifiesta en Zaragoza, ¿no? ¿Cuáles son los poderes que están interconectados? ¿Quiénes son los que hacen las políticas urbanas? En este caso, cómo afecta al gancho. Y cómo esos poderes públicos y privados, que son los poderes fácticos de aquí de Zaragoza, organizados en una asociación concreta que es Sepropolis, que aquí se menciona mucho en el informe, pues van trazando esas líneas de intervención en el que el gancho pues ocupa un papel pues, vale, pues principal. En esa línea yo tengo una doble propuesta para... Y la idea en ese capítulo es que, para que no se pensemos que estamos todos majaras aquí, sí comparar con casos de, pues eso, de que ocurre en otras ciudades. Esto no es un caso aislado, está ocurriendo en muchos sitios, se habla muy poco de gentrificación, porque de hecho son políticas de gentrificación. Ahí va yo. Son políticas de gestión, o sea, están también definidas como tal, aunque no se digan. Y bueno, y luego ya se cae en el capítulo 2 al caso concreto del gancho, que es un poco más empírico el estudio, y a partir de la militancia. Sí, bueno. Un momentico antes. A propósito del concepto de gentrificación, hay grupos o gentes que intentan darle un contenido positivo a eso, ¿no? Entonces, sí. No sé qué pensáis eso, a qué obedece, ¿no? Yo creo que está relacionado con el rollo ese de cuando hablábamos antes del rollo espontáneo. El proceso espontáneo, la mezcla social, que hay un apartado dedicado a eso, de cómo a través de algo natural, ¿no? De que se mezcla, a partir de una mezcla que se considera como algo positivo, como que se... Pero en realidad lo que estás consiguiendo ahí son dos realidades completamente diferenciadas a nivel socioeconómico, que obviamente... Sobre todo una cuestión de dobles discursos, ¿no? Porque por un lado sí se habla de lo espontáneo, de lo natural, pero en realidad no hace falta... El caso es que no hace falta rascar en plan la teoría de la conspiración. Las propias políticas, por supuesto, nunca mencionan la palabra gentrificación, pero si tú observas los objetivos de esas políticas, dices, no, pues que esto ya es gentrificación, porque precisa, claro, porque por un lado dicen, esto es un territorio que está muy mal, está estigmatizado, diríamos nosotros, hay mucha delincuencia, mucha pobreza, mucha casa en mal estado. Esto se va a convertir en un gueto. Y por supuesto, esto es un gueto. Gueto es la palabra mágica y errónea al mismo tiempo. Pero entonces dicen, la solución, por supuesto, no dicen que es gentrificación, que es expulsar a la población que no estéticamente no gusta, o sea, la población pobre. Definamos exactamente qué es eso. ¿Queréis que os lea la definición científica? Sí, sí. Entre comillas lo de científico, que me hace mucha gracia. Perdona que te interrumpa, pero yo creo que es necesario. Se impone la definición. A partir de ahí situamos al oyente y quizás sea para... Claro, y ahí cada cual... ...interesarle en la lectura del debate propuesto. La gentrificación es un proceso que implica un cambio en la población de los usuarios del territorio tal que los nuevos usuarios son de un estatus socioeconómico superior al de los usuarios previos. Todo eso junto con un cambio asociado en el medio construido a través de una reinversión en capital fijo. Podría tener un desarrollo esta definición, pero lo que implica es un reemplazamiento de población, Exacto. Pobre por población. Esto, sometámoslo a discusión a continuación, pero por lo menos por población con un capital cultural superior que habilita una transformación estética del barrio que lo convierte en más interesante para la inversión, para la inversión y el negocio. Exacto. Por supuesto, los discursos oficiales no hablan de que haya que expulsar a esa población, pero lo que sí que te dicen claramente es que hay que traer a otra población. Es decir, la expulsión sería una consecuencia. ¿La? La expulsión, claro, sería una consecuencia. Claro, natural. Lo que pasa natural, es que desde, claro, desde los discursos oficiales, lo que se utiliza es decir, no, hay que atraer a otra población con un capital cultural superior, que ya lo reconocen, el capital cultural va unido al capital económico, pero eso, ese proceso, no, te dicen, no va a generar expulsión, sino que va a provocar cohesión social, ignorando por supuesto cualquier ignorando la existencia del propio mercado, por ejemplo, inmobiliario. Voy ahí. Estamos diciendo que creo además que se menciona en el informe que se va a utilizar a la población pobre como fuente o mecanismo de actividad económica. Por supuesto. Precisamente. Bien, os habéis puesto a hablar y ya me os habéis saltado el índice, pero no pasa nada. Pero vamos, no pida bien. Usted, vamos no bien, pida usted bien. Imposibles hoy. Vamos bien. Compañero. La compañera es dadaísta. Aquí es todo va. Bien, verbena, coño, que aquí hay una fiesta, venga, va, siga. Bueno, sí, precisamente, una de las ideas centrales, que tan central que está en el propio título, es, hablamos de urbanismo neoliberal. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Lo que se pretende es mercantilizar el territorio, ¿no? Que extraer plusvalías del mismo. El barrio del Gancho, que tiene, es un territorio central, tiene capital histórico, aunque ha estado abandonado, pero ahora está recuperándose, más o menos. Y lo que ocurre es que su capital histórico no concordaba con su capital social, que es lo que había, es pobreza, y sigue habiendo, por supuesto. Entonces, pero ahora ya concuerda, ¿no? Bueno, claro. ¿Sí? Lo que precisamente antes decíamos que en el Gancho nunca pasa nada, y sin embargo todo ha cambiado de repente. Pues ese es precisamente el quid de la cuestión del informe. Vale, no. y ahora que vamos adentrándonos, a mí me dejáis echar del hilo para atrás un poquito. Todo lo que vamos hablando, cuando se hablan de estas cosas hay un riesgo, que hay un riesgo de desenfocar la discusión y que dé la impresión de que cada protagonista o cada individuo que está inmerso en esa dinámica sea el que personifica la sustancia política y económica de esa dinámica. No sé si me explico. No. Parece que cuando hablamos de eso, estás culpando al que se muda ahí por llegar y expulsar al que tiene al lado. ¿Es tan fácil como eso? Quiero decir, ¿es tan mecanicista y es tan inmediato como eso? Quiero decir, vuelvo a la sustancia de las políticas aplicadas a nivel global. Cuando hablamos de gobernanza, por ejemplo, o cuando hablamos de ciudades creativas, o sea, todo eso, ¿qué implica? Todo eso son las líneas fundamentales de una política que está ejercida desde los poderes económicos, ¿no? Sí. Claro, bueno, quiero decir, eso en Zaragoza toma una forma, y esa forma no la toma desde hace 2 años. Y ni siquiera la toma en el barrio del Gancho en particular, ni en el casco histórico en particular. Eso responde a un proceso que llega desde los años 90. Ya, pero que no sé, no sé, por partes, ¿no? No, sí. No sé hasta dónde te quieres ir, si esto empieza desde antes y eso mezclado con el que atrae a gente precaria atraída por la pobreza, recogiendo lo que decías tú, que desgraciadamente la pobreza sí se mercantiliza y vende. Gente joven, o sea, son escenarios adaptados a gente joven en los que zonas obreras, zonas de gente obrera o la mezcla social o inmigración o ciertos elementos que desgraciadamente pues sí, se mercantilizan, se convierte en producto, atrae a gente que eso le resulta atractivo, pero a lo mejor no por con ese fin, no pensando en eso, a lo mejor la cuestión es que hay una manipulación también hacia esa gente. Es decir, o sea, serían los primeros integrados, digamos, si no es que sean culpables, o sea, la decisión de cada cual de si es responsable o no de lo que suceda luego en el barrio, eso por supuesto. Pero en un principio nadie es responsable. No se les puede acusar, no se les puede acusar colaborando. A priori no. Hombre, no se les puede acusar. Dependiendo si ese zoológico en el que se está convirtiendo un barrio, ellos lo explotan de igual modo, pues sí. Pero en un principio no. Pues al fin y al cabo son también gente precaria que compran el producto que les han vendido, van al son de esas estrategias marcadas y acuden allí donde tal. Claro, aquí, es decir, ¿serán ellos también y ellas futuras víctimas de ese plan? Claro, aquí hay que tener en cuenta una cuestión que es central, es el efecto pionero, ¿no? Antes decíamos, el gancho es un territorio central, un capital histórico, que los que planifican de verdad las políticas urbanas, que nada tiene que ver con esos cargos electos, lo que ocurre es que esperan extraer plusvalías de él. Entonces, la plusvalía, por supuesto, la población original del gancho no la va a generar. En principio, ya la está generando, pero la cuestión es que hace falta traer a gente con un capital superior. Uh-huh. Pero claro, la gente que vive en Montecanal, tal y como estaba el gancho, todo esto dicho muy entre comillas, por supuesto no se va a mudar al gancho. Hace falta utilizar a un tipo de población que en cuestión de estatus, de la escala social, está por encima de la población original, pero que al mismo tiempo es población precaria. Y con cierta sensibilidad, pensando incluso, pues pudiera ser que se acerca a lo, digamos, a... Hombre, siempre se tira del rollo contracultural. Exacto, lo que pasa es que en esas situaciones es cuando se pone a prueba realmente cuánto de contracultura hay ahí. Entonces... ¿Cuánto de contracultura subvencionada? Simplemente es intentar también mercantilizar la contracultura. Entonces ahí es donde esa gente se tiene que posicionar en un momento dado. Ahí me vais a hacer ponerme estupendo, pero tiene que ver un poco con el dilema ese de entre si una manifestación estética es fruto de una posición política o si es el mero instrumento para la... Una nueva moda. Claro, para una nueva moda que se convierte en instrumento utilizado por aquellos planes a los que yo estaba apelando antes. Y además esa moda siempre será política, además. Obviamente, tendrá una consecuencia en ese sentido. A lo que me refería yo con la pregunta anterior es precisamente que lo que el informe hace, y es un esfuerzo que necesita una lectura completa, porque si no volvemos a esos debates que se pasan siete pueblos para acabar hablando sin fundamento, ¿no? Entre los que opinan una cosa y los que opinan la otra sin atender a los razonamientos de cada uno, es desde arriba, qué fácil nos resulta que nos pongan un documental sobre el Furat de la Vergüenza en Barcelona o sobre la gentrificación en el casco viejo de Bilbao o sobre San Francisco y Silicon Valley, ¿no? Y que nos parezca una barbaridad, porque con las infraclases, con las clases excluidas de otras partes del mundo, en un documental siempre nos resulta fácil, pero cuando nos pasa... Pero es que aquí nunca pasa nada. Pero cuando nos pasa en nuestra propia ciudad, lo que nos cuesta es hacer ese esfuerzo de abstracción, que es una lectura política y general. Yo no creo que nunca es fácil, ¿eh? O sea, estés donde estés. O sea, cuando te lo ponen en un documental, sí, pero... O sea, nosotros somos... Hablando en términos de gentrificación... Todos los que estamos aquí somos sí. gentrificadores, porque a todo el mundo nos gusta y nos atrae eso, ¿no? Claro. Ciertos bares, ciertos entornos, ciertos ambientes, todos somos susceptibles de ser gentrificadores, a todos nos gusta eso, y no es tan fácil en ningún lado. Pero precisamente eso es lo que me refería yo, que el informe trata de romper. El informe no se permite, porque no nos podríamos permitir llamar gentrificador a un individuo. Llamamos gentrificador a un banco, a una constructora o a esos y no propietarios solo eso, del capital, no solo eso. O a esos gobernadores de cada ciudad que son el capital económico y su vínculo con el capital, con el poder político, que elaboran unos planes sobre una ciudad. No podemos llamar gentrificador a una persona que le gusta un determinado tipo de música o una ni siquiera un grupo de personas, o una tendencia pictórica, ni siquiera un colectivo. Eso es. Sí, pero cuidado, porque precisamente la idea que recorre todo el informe es precisamente la de ¿y tú dónde te quieres posicionar? Uh-huh. Claro. O sea, no es una cuestión de... Sí, no se de puede decir, ser eternamente víctima. No es una cuestión de dar unas características de un grupo, como las personas que se alquilan un piso en San Pablo y se van a vivir allí. Por el simple hecho de eso, no vamos a decir que son gentrificadores, al menos no activos, pero la cuestión es decir, este proceso está pasando y tú cumples una función en él, ahora que lo sabes, ¿de qué lado quieres estar? Esa es la cuestión yo creo que central y a lo que aspira el objetivo del informe, ¿no? De igual modo que a la gente que está siendo o es susceptible de ser gentrificada, es decir, tiene que ser también consciente. Tiene claro. que ser consciente y responder ante ello. Quiero pero decir, se da una ambivalencia. Nadie es víctima en un principio, luego se, cada uno se, le se toca. Da una, se da una ambivalencia por lo que hablábamos del efecto pionero. Puedes adoptar una actitud de gentrificador y posteriormente ser gentrificado. Eso ya es bueno, ya está rizando el rizo para acabar. Creo ya que para, se está ahí. Para acabar esta parte del programa, pero bueno. Yo lanzaría ahora una para rematar este trocito y volvemos a repetir. Os invitamos a todo el mundo a venir a la presentación del informe. El martes 28 a las 7 de la tarde en el Centro Musical Las Armas, en El Gancho. Vale. Si alguien, vamos a recordar, el correo de ASI, quiere disponer del informe, se le puede mandar por correo. Recordamos el correo de ASI. ASI@asi-asi.org, con dos S todos los ASI. Y guión medio. En cualquier caso, si entras en la página web, www.asi-asi.org. A partir del lunes o el martes estará colgado, ¿no? A partir del miércoles estará disponible para la descarga, pero si nos quieres escribir, te lo agradeceremos y no te preocupes que te lo mandaremos. Si nos queréis escribir, ya sabéis nuestro paradero. Ah, bueno, sí, allá va la última, ¿vale? Vale, dale. Entonces, pregunto. Un pincho de tortilla que acaba de llegar. ¿No pensáis que se puede no sé si acusar o algo así de que ese informe justo se presente la semana anterior? En la misma semana, no sé, no controlo muy bien cuando empieza la campaña electoral, sabiendo que ASI está absolutamente, o sea, partiendo del hecho de que ASI está absolutamente al margen de todo lo electoral, ¿qué sentido tiene esa presentación esa semana a unos días de empezar la campaña electoral con las municipales? ¿De qué se os puede acusar? Ronda de respuestas. ¿O cuál es el sentido? A lo mejor resulta que el sentido que es entonces cuando se ha terminado el informe. ¿O qué es que queréis que se haga con ese informe? Comienza tú. Bueno, pues por lo que estamos viviendo en el barrio, ¿no? En El Gancho, pues lo que estamos viviendo es que de repente todos los partidos políticos se interesan por qué está pasando, qué es lo que pedís, qué tal, y precisamente lo han estado haciendo para armar sus discursos. Lo que ha estado pasando en El Gancho durante todos estos años es fruto de políticas que, aunque las han diseñado gente que no pertenece a la casta política esa que llaman ahora, sí que ha estado defendida por todos los partidos políticos de todo signo. Ha habido un consenso. De todo signo. Como en El Gancho nunca pasa nada, nunca se dice lo que está pasando, pues lo que pretendíamos es decir, señores, vosotros habéis estado defendiendo todo esto y aquí lo que está pasando es que todo el mundo está sacando tajada del barrio. Bueno, yo por mi parte, y recogiendo eso, metería una morcilla alrededor del concepto de ciudadanía. Hay un discurso y unas dinámicas, llamémosle políticas, por electorales, que por lo que has mencionado tú, que apelan al ciudadanismo, a la voz de la ciudadanía, pero hay un sector de la población cada vez más amplio en el casco viejo, en Zaragoza y en el puñetero planeta, que no es ciudadano, que es subhumano y que no se le concede un estatus político en tanto que no participante porque no puede o porque no quiere, principalmente porque no puede o principalmente porque no puede. Porque no puede consumir, que es a lo que se reduce el estatus de ciudadanía en estas políticas, y por consumir llámale votar, en una crítica más amplia que definiría claro, la relación entre gobierno y población como una relación de proveedor y consumo. Pero bueno, eso lo dejo ahí para desarrollar en otro rato. A lo que vamos es que, mira, y creo que lo decimos bien en una parte de las conclusiones, es que esperamos que el contenido del informe ofenda lo suficiente a quienes, siendo conscientes de lo que pasa en el barrio, quieren imponer sus intereses sobre los de la mayoría social. Porque eso significará que los ofendidos son muy poquitos. Son los pocos grandes beneficiados por las políticas de la ciudad-mercado. Son esos que dicen atender a la ciudadanía y que convierten esa relación gobierno-población en una relación que excluye por definición a los que no son ciudadanos. Ahí claro, ahí vamos. Esto es una aportación a pensar a lo que decían los compañeros, a pensar al revés, a lo que decían los compañeros antes, a decir quiénes somos pero todos y todas los que vivimos en una ciudad o en cualquier parte del mundo, que es ese concepto de ciudadanía ya abandonado de su definición originaria, que es a que todo aquel que está en un sitio por el hecho de ser humano, como eso ya está ido a tomar por saco, pues bueno, pues hemos dedicado 80 páginas a proponer lo que dice la conclusión final, ¿no? Que dice que reflexionar en su raíz etimológica significa doblarse hacia atrás, aunque a veces duela. La cuestión es reflexionemos, esa es la propuesta, reflexionemos aunque nos duela, porque es condición necesaria para cualquier cambio sano social que incluya a eso que llaman ciudadanos y a los que se consideran no ciudadanos ahora mismo. Aquí acabamos el... Pues veo con cara de haba, ¿sí? No, que lo has dicho tan bonito. Ay, no, que es hay, que nos ha... ya estamos. El realizador nos ha dicho que cortamos. No cortamos, saltamos. Seguimos. Saltamos aquí, como estamos en compañero de los mandos. ¿Cómo lo llevas? ¿Bien? Dice que bien. Encoge los hombros y dice que todo va perfectamente. Pues con esto enlazamos. Porque con esto enlazamos a... A la siguiente actividad al que tiene así durante esta maldita primavera, que tendrías que haber buscado la canción. La maldita primavera, tan bonita. Ligera la maldita primavera. Ay, vale, esa. Bueno, pues pasando ligeros y al grito de lo bonito que está quedando, ya hemos explicado un poco lo bonito que está quedando el objeto del informe sobre políticas urbanas neoliberales. Y vamos a saltar al seminario de solidaridad política, porque empieza el lunes. Y tenemos un tute ahí las próximas dos semanas. Empieza el lunes día 27. Y yo creo que merece la pena proponer al personal interesarse por los contenidos del seminario. Vamos a hacer una cosa. ¿Te sabes de memoria todo? Hey, te lo juro, hermana. Venga. Pues entonces vamos a decir el programa entero de las dos semanas. Os recordamos que es el 15, nada menos. El seminario lleva 15 años. 15 aniversario. 15 aniversario, ni nos lo creemos, ni hemos decidido tampoco celebrarlo de ninguna de las maneras, porque no estamos para fiestas. Bueno, la celebración puede ser implícita, o sea, la celebración se deduce de la llevada a cabo de cada una de las sesiones, porque yo empiezo por la primera y me emociono un poco ya, así que le damos al vamos a darle al programa entero y vamos. Luego, si os parece, vamos sesión tras sesión. Vamos a proponeros, mira, lunes 27 de abril en el Paraninfo de la Universidad. La sesión se titula Cleusma. Vamos a empezar por la cita, vale, hombre, por la cita que introduce el seminario, que este año tiene una cita. Estoy rebobinando. Este año tiene cita y además queremos decir de quién es la cita. Sí, así con agradecimiento de primeras. Con un agradecimiento de primeras, ¿no? Vale. Agradecemos a la revista Rakai. Rakai. Rakai es chusma en francés, ¿no? Y la gente de la revista Rakai nos ha cedido cortésmente con ni copyright, ni coffee left, ni leches marineras, el siguiente lema. Cada convocatoria del seminario se encabeza con un lema, y el de este año es, enlazando un poco con las ciudadanías y el tema anterior, es el siguiente: miles de veces nos habéis derrotado, seducido, engañado, comprado. De todas ellas hemos aprendido. 15 seminarios de solidaridad política. Así empezamos, o así os proponemos. Venga, o así os proponemos lo que viene. A las sesiones. Y ahora voy allá, rebobino hacia adelante. Primera sesión. Eso es, lunes 27 de abril en el Paraninfo de la Universidad a las 7 de la tarde. Hay que recordar que todas las sesiones son a las 7 de la tarde, libres, soberanas, de entrada gratuita y todo lo demás. Tiene toda risa ya decirlo de la entrada gratuita. Sí, es deberíamos de abandonar. Es absurdo. No tenemos tiempo para desarrollarla más. Bueno, es en la sala del seminario, pero bueno, sí. Pero estará convenientemente señalado en el Paraninfo. Sala Sinués del Paraninfo. La sesión se titula Cleusma. A eso volveremos cuando desarrollemos las sesiones, ¿no? Cleusma, en griego. ¿En griego antiguo o griego coloquial? No lo sabemos. Puede que al principio fuera griego coloquial. Vete tú a saber. Bueno, segunda sesión. La cuestión es que, bueno, vale, sí, no decimos el mismo. Vamos sesión por sesión y la explicamos mejor, sí, yo vale, creo. Entonces, cleusma. Venga, cleusma. ¿Qué significa cleusma en griego? Cleusma es... ¿De qué palabra actual? Cleusma era el grito, vamos, el grito, el cántico, ¿no? ¿O cómo se llama eso? Sí, la voz de orden. La voz de orden de la gente que estaba condenada a galeras, ¿no? Sí, señor. Y que es el origen de la palabra chusma. Sí, la cuestión es que no sabemos si gritaban cleusma o cleus. Lo que sabemos, ¿no? Seguro que no gritaban era boga. Eso es lo que no. Que es lo que sale en las películas. Eso es lo que no. El invitado de ese día es Alessi de Lumbría. Alessi de Lumbría lo podríamos poner entre corchetes, como ponemos en el programa, como escritor, realizador, historiador. Es marsellés, lo podríamos definir de esa manera, o también lo podríamos definir como chulapo marsellés, peleón histórico y uno de los referentes a propósito de ese tema que acabamos de mencionar, del concepto de chusma. De lo que se ha dado en llamar en chusma o escoria humana, ¿no? Eso es, del concepto de chusma y de un discurso y una militancia absolutamente radical en contra de esas nuevas ideologías, nuevas políticas ciudadanistas, humanitaristas, tolerantes, etcétera, ¿no? El cuenta una vieja historia, por resumirlo, que el esclavo es aquel que en la lucha por el reconocimiento renuncia y se somete al señor por miedo a la muerte. Pero al margen de que el señor se imponga bajo la figura del señor medieval o del Estado moderno, o que el esclavo se presente bajo la del siervo o la del ciudadano, ¿no? Es una constante histórica, diríamos, esa relación. Quizás sea el secreto mejor guardado de toda la humanidad, hasta el punto de que ningún mito ni ninguna leyenda ha osado revelarlo jamás. El ciudadano soldado es la figura extrema del esclavo. Es un esclavo armado al servicio de su señor, pero al hacer la guerra por cuenta de su señor, a veces el esclavo descubre que tiene poder y se siente tentado de utilizarlo contra él. Esta es una cita del propio Alessi, de Alessi de Lumbría, y pertenece a un libro muy recomendable que se llama Descanse en paz, Jacques Mesrine. Jacques Mesrine es fue durante mucho tiempo el enemigo público número uno del Estado francés y sobre todo del sistema penitenciario francés, porque se fugó de la cárcel no sé cuántas veces y su vida estuvo plagada de llamémosle, aventuras y convicciones absolutamente anti... mucho más allá que anti autoritarias. Dejémoslo ahí. A Jacques Mesrine acabó ametrallándolo la policía desde un furgón en un atasco en, creo que fue en Marsella, pero no estoy seguro. Y ese libro es un homenaje a la historia. Repite el título del libro. Mesrine. RIP, descanse en paz, Jacques Mesrine. ¿De Alexis de Lumbres. Disculpen. ¿De qué siglo es este señor, Jacques? ¿De qué siglo? Del 20. Ah, del 20. Del 20. Nacido en el 20, superviviente en el 21, compañero del metal. Compañero de los mandos, bienvenido. No, ahora es compañero del coltán. Del coltán. No, compañero del coltán. Dios mío, compañero. Basta. Del inalámbrico. Oye. Miércoles 29, sala Pilar Sinoves. Nos están metiendo presión. De barrio. Segunda sesión. Segunda sesión de Barrios. Nos llama la atención el jefe doctor, de los jefes doctor. Diciendo llevamos el mal el micro a cuatro dedos de la boca. Claro, porque dejaste las babas. Vale. Tiene que entender el oyente tanto del directo como del podcast que esto es jodido, ¿eh? Que esto es difícil, que aquí hay música por todos lados y que el audio es realmente precario, pero nuestro compañero del Coltán va a conseguir una calidad óptima para el podcast. Repitamos. Repitamos, venga, miércoles. Dale. 29 de abril, de Barrios, Sala Pinar Sinués, luchas de Barrios finales, con B. De Barrios con B de Barcelona. Miércoles. O de Albaicín, o de Cabanyal. Pero, o de No Barrios. Ahora, ¿cómo te la resaltas? O de No Barrios. O de No Barrios. ¿Y cómo vas a arreglártelas con Cañada Real ahora? Porque. De Madrid. ¿Va a continuación? De Madrid. Luego te lo cuento. De Madrid, de la capital de España, de Madrid. Bueno, la cuestión de Warriors. ¿Os acordáis de esa película? Eso era a finales de los 70, ¿verdad? The sí, Warriors. Sí, sí, señora. The Warriors. The Warriors, sí, señora. Narraba en, llamémosle ficción, las aventuras de una banda callejera de Nueva York. ¿No? Era... No, estaba allí. No estábamos ninguno, pero la película es ¿perdón? Realmente... Yo sé de una que sí. Pero bueno, sí, claro. No nos desviemos. La cuestión es que es una película realmente enternecedora acerca de las bandas de Nueva York. La coña marinera que va implícita en el título es que esa sesión, que por cierto, se celebrará al día siguiente de haber presentado el informe sobre políticas urbanas en el gancho. Correcto. Esa sesión reúne en torno a la misma mesa a compañeras miembros del movimiento vecinal y de las luchas vecinales del Albaicín de Granada, del Cabañal en Valencia, de la Cañada Real en Madrid y de Nou Barris en Barcelona. La mesa va a ser gloriosa. El conductor será Daniel Sorando, que es sociólogo de la Complutense de Madrid, a la vez compañero y colaborador en la elaboración del informe que y se maestro. Presenta el día anterior. Y ese día pues hablaremos de lo que veníamos hablando durante la primera media hora. De urbanicidio, de políticas de urbanicidio. Sí, yo le llamo urbanicidio porque el territorio urbano, ¿no? Como dice nuestro compañero Manuel Delgado. Es en realidad claro. Es un término de Jordi Borja, que es un ideólogo de todas estas políticas. Que es un malo. Bueno, en todo caso, de Barrios es una claro. reivindicación y un homenaje a luchadores y luchadoras. A eso iba. La ciudad es caos, es espontaneidad. Es, si podemos hablar de algo natural, volviendo a la primera parte del programa, si podemos utilizar la palabra natural en esas dimensiones. El urbanicidio. Utilizado en mi boca, no sé en la de los malos, pero refiere a la destrucción de todo el componente social espontáneo que tiene. A poner orden, eso es. Aquí hay lo que nos gustaría mucho. Pues eso, ¿cómo? Lo que nos gustaría mucho es que, como el seminario, hay un momento de exposición y la mayor parte de debate es que la gente, los luchadores y luchadoras de barrio en esta ciudad se incorporasen a esta sesión, aunque sea desde el público. Para explicar, hablar, compartir todas las luchas de los vecinos y de las vecinas en Zaragoza, ¿no? Claro, como es decir, dos puntos muy fáciles de entender. Por eso se convoca a los y las compas de las asociaciones de vecinos de la ciudad. Desde cada uno de esas ciudades, Granada, Madrid, Valencia, Barcelona, ¿cómo se ve desde los propios miembros del movimiento vecinal cuáles han sido las políticas de ataque desde arriba y cuáles han sido sus experiencias de resistencia y su trabajo de barrio desde abajo? Pasamos a la siguiente. Aquí nos leemos poesía. Lunes 4 de mayo en la Sala Pilar Sinués. La semana igual, siguiente. Sea. Eso es, sí, el, para Ninfo. El Carcayú con David White y Ignasi Bernal. El Carcayú es un mamífero carnívoro fornido y musculoso de ferocidad y fuerza desproporcionadas a su tamaño. Eso es la lengua. Capaz de matar a presas mucho más grandes que él. El Carcayú siempre está en constante movimiento por su territorio de caza. Sigue la pista a su víctima y ataca por sorpresa. También roba las presas capturadas por otros carnívoros. Ojo. Y salto, en la medida que hacer leyes es hacer el poder, hacer leyes es también un acto inmediato de violencia, Walter Benjamin, sobre todo cuando el Carcayú es quien dicta las leyes. La gobernanza, hermanos, la gobernanza. Nuestro y, 1%. Eso es, la metáfora queda clara, ¿no? Un mamífero carnívoro que se pule a algo, a todo lo que sea 100 veces más fuerte que él. A ver, aclaremos antes de nada que no tenemos nada en contra del carcayú, que se llama también glotón o gulo gulo, sí, no sé qué, para nada. Que además no, que además no lo lleva muy bien el pobre, que además no lo lleva muy no bien. No le va muy bien. No le debe ir muy bien. No le va muy bien. Al contrario que el carcayú humano, que va que flipas. El carcayú humano hace estragos. Eso, pero del carcayú humano va la sesión. David White viene de la Universidad de Liverpool y Ignasi Bernat de la Universidad de Girona. Ellos dos han trabajado conjuntamente temas acerca de la cuestión que nos trae a esa sesión. Es decir, crímenes del Estado y del mercado y esas cosas de la regulación, esa es su traducción política, en esas regulaciones que, a las que canta el poder político y que en lugar de controlar, ni supervisar, ni sujetar, abren el campo de, como se le decía, el territorio de caza al carcayú económico por todas partes. Crímenes del Estado del mercado, o sea que no hay mercado si no hay Estado. Todos los estados buscaron mercados y todos los mercados necesitan estados, ¿no? Vale. Compañero, ¿nos hemos leído a David Graeber los dos? Vale. Bueno, pues venga, esa es una cita literal. Vale. No, pero bueno, da igual, quién lo diga. Todos los estados persiguieron a los mercados y todos los mercados necesitan estados. Claro. Eso lo novela dice, romántica. Eso ¿no? lo dice mi vecino del tercero. No hay problema. Nouvelle cuisine. Nouvelle cuisine. ¿Verdad que va de cocina esto qué? Sí, efectivamente. Una vez el carcayú la de Spifia, ¿cómo la nouvelle cuisine puede poner orden en ese régimen para que todo... Hay que reconocer un poquito que lleva mala hostia este título, ¿no? Sí, claro. Ah, es vale. Que somos muy malos. A ver, lleva a ver, muy ¿qué mala va a hostia, aquí? ¿No? Nouvelle cuisine, mira cómo se ríe el compañero. Antonis Broumas, un griego de Alfa Kappa Babilonia Atenas, uh-huh. Y Carlos Taibo de la Autónoma de Madrid. Hablamos de ¿qué quién pinta es... aquí un griego y un madrileño? Espera, vamos a hablar un poquito, cuéntanos. ¿Quién es Alta Capal de Babilonia? Antonis Broumas viene de un colectivo antiautoritario que se llama Alfa Kappa de Atenas y de la revista Babilonia. Carlos Taibo no necesita mucha presentación, ¿vale? Vamos a llamarle profesor de la Autónoma, pero bueno, es... Bueno, es, ahí vamos. Es que el hombre diga lo que tenga todo el rato. Que decir. Eso es. La cuestión es que... ¿Qué quiere decir eso de Nouvelle Cuisine? La idea es que, dado el panorama expuesto, como he dicho antes en la sesión anterior, pues bueno, vamos a hablar de si esto se soluciona con más democracia y en qué consiste la democracia más o menos. No vaya a ser, por ejemplo, atención, que cambiemos el gobernar obedeciendo por el gobernar escuchando más hacia la democracia. No vaya a ser. Cuidado. Que cambiemos las oficinas de control del buen gobierno por las oficinas de participación ciudadana. No vaya a ser. Es decir, en definitiva, no vaya a ser que sea una cuestión de ponerle un poco de hidrógeno a los macarrones, y pero da lo mismo, seguirán siendo macarrones. Como decía un viejo ilustrado italiano, cambiarlo todo para que no cambie nada. ¿Os habéis el chiste de los macarrones? ¿O no? Que es muy lampedusiano, ¿no? ¿Os habéis el chiste de los macarrones? Si lo cuentas, ¿cómo macarrón, es la hora? Los macarrones, mira, sí. Qué suerte habéis tenido. Que No, los franceses no. Los franceses tienen un concepto raro de todo. Porque le macarón en francés es una especie de dulce. Es da igual, un dulce. Ese chiste es muy hispano. Martes 5 de mayo, Nouvelle Cuisine. La cosa cortado, va de movimientos sociales, sí, movimientos sociales y movimientos electorales. Importante. ¿Vale? ¿Leemos la presentación de la charla? Ala, venga, va. Sí, venga, vale. El neoliberalismo convierte al ciudadano en consumidor. La libertad del ciudadano cede ante la pasividad del consumidor. Los políticos y los partidos también siguen esa lógica del consumidor. Tienen que proveer. Y de ese modo se degradan a proveedores que han de satisfacer a los votantes en cuanto consumidores o clientes. Y dos citas más. Nuestra sociedad está poniendo fin a lo social, enterrando lo social bajo la simulación de lo social. Esta es más antigua, ¿eh? Y la otra es más nueva. Así como Calles funciona como metonimia de la sociedad, Política actúa como metonimia del Estado en su conjunto. Esta refiere un poco así sutilmente a la cosa de la urna y la porra, de la que ya hablaremos otro día, ¿no? O no. O no. O no. O otro no. Día o nunca o vea, vaya usted a saber. Bueno, en realidad... Introduzca. Pasamos de las recetas de cocina a los números ordinales. Y nos ponemos muy serios. Ahora nos ponemos requetes serios, porque aquí sí que no vamos a hacer bromas. La sesión número 5 se llama 43, caravana 43, delegación de familiares y estudiantes de Ayotzinapa, México. Bien, después de no poco trabajo, podemos contar, tenemos el honor, lo que queráis llamarlo, de tener a la una delegación de familiares y estudiantes. En concreto son 3 compañeros de Ayotzinapa. Recordar que fue la historia de la desaparición de los, aparte de la muerte de algunos de otros, de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero, México. Esa delegación está recorriendo Europa desde el 15 de abril. Empezó por Noruega y por fin el día 5, bien tarde, llegan a Zaragoza y el día 6 vamos a tener el honor y la satisfacción de contar con ellos en el seminario. No creemos que haya que dar más explicaciones de lo que significa luchar, de lo que significa sufrir, de lo que significa qué es lo que cuesta la verdadera lucha. De lo que significa resistir como no ciudadano. 43 desaparecidos, ahí está todo. Ahí estamos, ahí muy serios todos. Lógicamente los compañeros no van a hacer, no es la única actividad que van a hacer en la ciudad. Previamente habrá actos con los colectivos que apoyaron la movilización cuando se produjo la, vamos a calificarlo de tragedia, y de los compañeros y compañeras de diversos colectivos de la ciudad que han estado, que estuvieron apoyando esta historia hasta hoy. El programa es un asunto que vamos a tratar interno, digamos, pero saldrá. Está incluida una rueda de prensa, luego tendréis cumplida información sobre qué es lo que ocurre. Pero para nosotros, desde luego, es una cosa muy emocionante y muy... ¿Cómo? Pues eso, miércoles 6 de mayo acogemos a la delegación de la Caravana 43. Muy bien, pero dime un adjetivo, si te pido ayuda. No, como yo solo tenía en la cabeza, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Exactamente. Para eso está ese día, para darles bajo todo la consigna, apoyo. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Está esa sesión de seminario y está todo ese día 6 de mayo en que esta delegación de la Eurocaravana 43 va a estar en Zaragoza, y esperamos, por supuesto, esperamos y confiamos y estamos seguros de que todos los colectivos de la ciudad estarán apoyándolos y mostrarán su solidaridad. No hace falta, yo creo, explicar mucho más, pero leamos una de las declaraciones de los padres de la gente de Guerrero, de Ayotzinapa, de la Caravana 43. Que entiendan eso. Estamos enojados. El Estado no va a investigar al propio Estado. La Procuraduría General de la República no puede investigar al propio Estado. La Suprema Corte de Justicia se ha mantenido indiferente. Igualmente, no lo va a hacer. Nosotros, como padres de familia, estudiantes, la gente que ha tenido víctimas de desaparición forzada, son los que tienen que hacer una convocatoria para que una nueva institución surja. No con funcionarios del gobierno, ni por dedazo de ellos. Gente que esté dispuesta a sacrificarse para buscar a los más de 30.000 desaparecidos. Caravana 43. Sobran las palabras sobre esto. Y nos vamos a la última sesión porque nos quedan 3 minutos y es lo justo para presentar a la visita de Kempero. Así vamos a cerrar el seminario. 7 de mayo, jueves. Salón de actos de la Facultad de Económicas. Es la única sesión que sale del Paraninfo. ¿De acuerdo? El jueves 7 de mayo... tenemos la visita de Kempero. Burn. ¿Por qué arde Inglaterra? Eso, bueno, vamos a hacer una advertencia previa. El día 6 de mayo la sesión está prevista en la sala Pilar Sinués del Paraninfo. Nos tenemos que recordar que tuvimos problemas con la Facultad de Filosofía, etcétera, etcétera. ha sido misión imposible hacer nada. También espontáneo. Entonces y os rogamos que seáis, por favor, lo más puntuales posible. Por la cuestión de aforo. Por la cuestión de aforo en la sala. Porque habrá un momento en que va a haber que cortar eso. Entonces, por favor, venid cuanto antes para que podamos acomodaros, abrir las ventanicas y todas las cosas. Volvemos al 7 de mayo. Vale, y nos vamos, volvemos. Jueves 7 de mayo, Salón de Actos, Facultad de Económicas, Burn, ¿por qué arde Gran Bretaña? De Ken Fero, Mi Gran Media, Londres, al cual ayer nos enteramos, le acaban de premiar por enésima vez el documental en Inglaterra y el... Adelanto una cosita y, o sea, adelanto, quiero decir, explico. Hay una sesión, tradicionalmente el seminario, que se dedica a creación y compromiso, a creadores que realmente están comprometidos con la lucha por... Sí, no en tanto que artistas que se interesan por un tema social, sino en tanto que gente que está envuelta en ello y se dedica a utilizar herramientas de esas que llaman artísticas. O como no nos queda tiempo, resumimos el texto de presentación del documental, que por cierto es el primer documental subtitulado por así, al castellano, eso hay que decirlo también, y ahí lo presentaremos. Gran Bretaña ardió en agosto de 2011. Los disparos de la policía contra Mark Dugan prendieron la mecha. Nada nuevo. Burn nos enseña por qué ardió Tottenham, cómo corrió el fuego y qué profundas razones provocaron otros incendios en las tres últimas décadas. Cuatro miembros de esa comunidad, todos negros y de clase trabajadora, murieron a manos de la policía. Su historia está en este análisis político de las causas de la revuelta, donde el testimonio de los testigos choca con la reacción de la policía ante los disturbios. En Burn, la memoria colectiva nos explica que solo la justicia podrá apagar las llamas. La mera existencia del gueto denuncia la falsa imparcialidad del Estado como poder benigno al servicio de la sociedad. Las clases dominantes solo buscan una vida cómoda, y si el gueto se quema, pues que se queme. Lo que les espanta de verdad es imaginar a las hordas del gueto caminando por sus avenidas. Y con esto acabamos recordando otra vez el lema del seminario. Miles de veces nos habéis derrotado, seducido, engañado, comprado. De todas ellas hemos aprendido. Hasta el miércoles que viene, o hasta el lunes que viene en el seminario. Chao. Adiós, esto ha sido este especial de lucha libre de 1:30, 2:30. Aquí dejamos en directo a quién viene ahora. ¿Quién viene ahora? Pues viene un programa súper animado que va a intentar sacar lo mejor de la peña que pasa por hoy por el parque del tío Jorge, tío, porque viene Estrellados a animar el cotarro después de lucha libre, claro que sí. Pues aquí dejamos a Estrellados. ¿Qué pretendes? Mira a ver, no pretendes. Saques demasiado. Mira a ver, vamos a dejar mal. Pues aquí dejamos a Estrellados, ya sabéis, Seminario de Solidaridad Política en asi-asi.org, y recordamos también el informe de presentación del Gancho, Planes de Regeneración Urbana y Efectos Socioeconómicos en el Barrio de San Pablo, el Gancho, el miércoles 28 de abril a las 7 de la tarde en Las Armas, Plaza Mariano de Cavia, número 2. Y bueno, pues aquí os dejamos. ¿A qué?